Bueno, y como hemos comentado al inicio del magazine Kaixo Berriozar, hoy vamos a hablar de una iniciativa emprendedora, para lo que tenemos a Teresa Burgui y Jesús Barcos. Teresa y Jesús son dos personas emprendedoras que han puesto en marcha el proyecto B2, Consultores de Comunicación Corporativa. Hoy están aquí ya en los estudios de Berriozar y Ratia. Egunon, Teresa. Egunon. Egunon, Jesús. Egunon. Decir que B2 Comunicación es el primer beneficiario, vamos a decir, de una iniciativa del Ayuntamiento de Berriozar que ofrece un espacio a emprendedores en los locales de la Casa de Cultura y Euskaltegi Antiguos. Contarnos un poco a qué se dedica B2 Comunicación. Bueno, pues B2 Comunicación, como indica el nombre que le hemos puesto a nuestra iniciativa, es una asesoría de comunicación que está dirigida a empresas, asociaciones, pensada sobre todo para emprendedores como nosotros, que inician una actividad y que ven la necesidad de llegar a su público, de contar lo que hacen, de buscar su propio hueco, ¿no? Pensamos que pues ahora, siempre, pero ahora quizá más con la crisis, donde hay muchas iniciativas en marcha, donde hay mucha competencia, pues es importante buscar tu propio hueco, tu personalidad, destacar dentro de la actividad que haces, y que para eso la comunicación pues es importante, ¿no? Y pensamos sobre todo en esas personas. Comunicarse y comunicarse bien es muy importante para cualquier negocio, para cualquier profesional también. En este tenemos ejemplos de personas, y ahora cuando venía pensaba, ¿no?, personas que se comunican muy bien y que todos conozcamos, y se me ocurrió a Pep Guardiola, por ejemplo, ¿no? Qué bien lo ha hecho, en gran parte de su éxito y de su trabajo tiene mucho que ver con cómo ha cuidado los aspectos comunicativos, como personaje que es, ¿no?, como un entrenador tan importante. Y lo mismo se puede aplicar a las empresas, y a nosotros lo que nos gustaría transmitir es que la comunicación es también accesible a todo el mundo. Nosotros llevamos muchos años trabajando en comunicación, somos los dos periodistas, comunicadores, llevamos pues casi 20 años trabajando en estos temas, y a veces vemos que la gente se retrae un poco, dice, buah, pero yo cómo voy a plantearme una estrategia de comunicación, me va a costar mucho dinero, es complejo para mi pequeño negocio, quizá no tiene sentido. Pues bueno, eso no tiene por qué ser así. La comunicación es al alcance de todos y depende, ¿no? También se adapta, es como un traje, se adapta a la medida y a las necesidades de cada uno. Si es una pequeñita empresa, necesitará unas cosas, si es una gran empresa, necesitará otras distintas, ¿no? No tiene por qué pensar tener ese complejo de inferioridad, ¿no? Entonces, un poco ese es el espíritu y la filosofía con que hemos iniciado el proyecto de B2 Comunicación. Jesús, ¿cómo surge esta idea? Lleváis, como ha dicho Teresa, muchos años en este mundo, pero ¿cómo surge la idea de lanzarse con la aventura de B2 Comunicación? Bueno, como ha dicho Tere, veníamos del mundo de las organizaciones sociales. Es un mundo también que depende en buena parte de financiación pública y que en este momento, pues, como tantas cosas, está en un proceso de reconversión y de resistencia, ¿no? Entonces, bueno, pues coincidía un poco nuestra trayectoria vital en un momento en el que nosotros mismos nos teníamos que, en cierta manera, reinventar, y veníamos acumulando experiencias que pensábamos que podían traducirse en una iniciativa de cara a buscar ese espectro de público que ha comentado Tere. Me parece que eso, de una forma consciente o inconsciente, pensamos en grandes agencias de comunicación, en grandes personalidades mediáticas, en grandes empresas, organizaciones, pero bueno, pues detectábamos eso, que en comercios pequeños, en empresas familiares, a veces hay errores de bulto y errores que se pueden corregir de una manera muy sencilla, en un momento en el que además todos, organizaciones, empresas, personas emprendedoras, estamos obligados a conversar con nuestros públicos, con nuestros clientes. por ese cambio, esa revolución que ha supuesto las redes sociales y en general el mundo de Internet. Y veíamos que ahí había una oportunidad y que había un hueco también para trabajar. ¿Cuánto tiempo lleváis funcionando con B2? Es una empresa que se ha creado recientemente, ¿no? Sí, es una empresa de reciente creación. Empezamos a darle forma al proyecto a principios del año 2013 y en Berriozar nos instalamos, pues yo creo que en junio más o menos nos instalamos, ¿no? Gracias, como has comentado tú, a la iniciativa del Ayuntamiento de Berriozar, nosotros nos dirigimos a ellos planteándoles la posibilidad de contar con algún local para iniciar nuestra actividad. Poner en marcha una empresa, una iniciativa empresarial es muy complicado, sobre todo cuando estás en los primeros momentos y no sabes si te va a ir bien, si te va a ir mal. No puedes tampoco asumir grandes costos, sobre todo para no generar deuda antes de generar ingresos. Y pensamos que quizá en el ayuntamiento habría sensibilidad hacia estas iniciativas. Y por suerte pues la encontramos, porque nos comentaron que aunque todavía no se había puesto en marcha, existía el proyecto de crear un vívero de empresas aquí en Berriozar y que la antigua Casa de Cultura pues era como el local apropiado, ¿no? Yo creo que el ayuntamiento está estas semanas en empezar a darle forma al proyecto, ¿no? Nosotros somos los primeros habitantes, no los primeros porque la casa tiene muchos habitantes, sí, ¿no? Pero sí de ese futuro vivero de empresas. Y la verdad es que estamos con ganas de que otras iniciativas se sumen, también para generar sinergias y que la casa tenga esa vida, ¿no? De personas que incluso podamos establecer colaboraciones entre nosotros, ¿no? Apoyarnos y crear un ambiente de apoyo y de y darle también vida, al fin y al cabo, también va a suponer darle vida, más vida de la que ya tiene también, a Berriozar, ¿no? De que esto sea un lugar de iniciativas y de donde la gente puede encontrar apoyo e impulso para poner en marcha ideas que tenga, ¿no? Que pues la verdad que se agradece. Ya, sin lugar a dudas, y como bien comentas, supongo que el montar una empresa desde el principio ya era complicado antes de la crisis, y ahora con la crisis pues tiene un valor añadido, aún es más complicado, y como bien comentas, pues este tipo de iniciativas facilitan un poco ese primer arrancar de una empresa. Vosotros como empresa, ¿cómo valoráis esa iniciativa por parte del ayuntamiento y cómo animaríais a otras iniciativas a unirse a estos locales? Bueno, entendemos que eso es muy de agradecer, la confianza del ayuntamiento, el aprovechar también infraestructuras que pueden servir eso de acicate y de motivación para gente que está en esa misma fase que B2, de inicio, de puesta en marcha, y que, como comentaba Tere, además eso, en este caso sí, la unión hace la fuerza, porque no tendría sentido que solo una empresa ocupase ese espacio, una o dos. Creo que el valor añadido para la localidad y en general eso, para la iniciativa global, es la suma de distintas empresas, de distintos proyectos que puedan establecer esas sinergias. Nos gustaría que de aquí a unos meses pudiésemos estar hablando de ese polo, entre comillas, de iniciativas innovadoras, que pudiésemos también eso, establecer una red, porque además esa colaboración es muy de esta época, porque es una exigencia, y creo que todos estamos en un momento en el que queremos ahorrar los costes en la medida de lo posible y saber que no todo el mundo puede llegar a todas las cosas y que cada uno es especialista o domina más un aspecto de los negocios, de las empresas, de la elaboración de iniciativas, y En ese sentido, repito, muy agradecidos. ¿Eh? Como bien comentaba Teresa, al principio se da una convivencia con otras entidades, entidades además bueno, del propio pueblo, que trabajan a nivel popular. Ahí, bueno, pues tiene su almacén o su vestuario el grupo de danzas. Creo que también está el club de fútbol Berriozar. Uh-huh. ¿Cómo es la convivencia en los locales con estas entidades que, bueno, pues que no trabajan de manera profesional y que tienen un trasiego, ¿no? De ir y venir de gentes? ¿Cómo es esta convivencia con este tipo de entidades? Pues la verdad que hemos coincidido poco. Yo creo que tenemos horarios diferentes. Uh-huh. Que el nuestro es un horario laboral. Uh-huh. Y el de ellos, bueno, pues es un horario que de actividades que se realizan precisamente fuera del horario laboral, ¿no? Uh-huh. La casa es muy tranquila. Nosotros, por lo menos en el horario que tenemos, que sobre todo de mañana y alguna tarde, pues es muy tranquila. Imaginamos que habrá más trasiego por la tarde. Pero es un espacio, yo creo que en lo que hemos vivido nosotros. Bueno, también ha sido verano. Sí, pero también es un espacio donde se respeta bastante el espacio, ¿no? Lo compartimos grupos muy diferentes, nosotros ahora, el grupo de danzas, como decías tú, el grupo de fútbol también, sí. Y la casa está siempre ordenada, siempre está bien, ¿no? Yo creo que hay un sentido del uso colectivo y respetuoso de ese espacio público que todos tenemos que cuidar, ¿no? A mí me parece positivo de ese espacio. Uh-huh. Volviendo a lo que es el proyecto de B2 Consultores de Comunicación Corporativa, le dais mucha mucha importancia al nombre, a la imagen. ¿Por qué B2? ¿Cuál es el significado de este nombre? Bueno, la verdad es que le dimos unas cuantas vueltas al nombre. No, sencillamente, también era un juego de palabras. En primer lugar, porque tanto Teresa como yo, pues eso, el apellido empieza por B, Burgui y Barcos. Y segundo, pues haciendo un poco la metáfora de la vitamina. La vitamina B2, bueno, pues ayuda al cuerpo humano a no oxidarse. Ajá. A pues eso, mantener un tono, renovarse. Y entendíamos que la comunicación y los servicios que ofrecemos pretenden precisamente eso, ¿no? Refrescar la imagen, la marca de las organizaciones, porque en realidad pensamos que todo comunica, pero sobre todo las cosas que contamos, que decimos de nosotros mismos. Y bueno, pues en ese sentido quería también aprovechar la oportunidad para transmitir una oferta que tenemos durante el mes de septiembre de analizar gratuitamente la comunicación. Ajá. De las entidades que así nos lo soliciten, para hacer un diagnóstico de las cosas que pueden hacer mejor. Ajá. De cómo lo están haciendo y cómo pueden mejorar su comunicación. Ajá. Una empresa, una asociación, una persona que piense que necesita vuestros servicios, ¿dónde debe dirigirse? Aparte de Artecale 24, creo que hay una web, ¿no? Donde se puede dirigir. Sí, puede ampliar información sobre los servicios que ofrecemos en nuestra web, que es b2comunicacion.es. Y también puede ponerse en contacto ahí, encontrará los teléfonos, nuestros. Ajá. Teléfonos para ponerse en contacto con nosotros. Y siempre puede pasar también por Artecale 24. Normalmente nosotros estamos por las mañanas desde las 9 hasta las 2 y media, 3 de la tarde. Ajá. Teresa, Jesús, muchas gracias. Se nos echa el tiempo encima. Si queréis, para finalizar, ¿qué tiene que comunicar B2 a Berriozar? Este es el momento de saludar o de decir igual alguna cosa que se haya quedado en el tintero. No sé. Bueno, sin más, reforzar que estamos aquí, que estamos muy contentos de estar en Berriozar y que ofrecemos eso a toda la localidad. El apostar por la comunicación desde la confianza, desde el probar algo que a veces se nos escapa, no sabemos manejar o sobredimensionamos. La comunicación es sencilla y es eficaz. Reporta al final una utilidad y sabemos además que en estos momentos las cosas se hacen para ganar más o perder menos, que las cosas están complicadas. De acuerdo, Teresa, Jesús, muchas gracias por haber venido hasta Berriozar y Ratia, este magazine Caixo Berriozar. Es que ricasco a los dos. Y es que...